5 años tendiendo puentes. 98.1. Un mundo donde quepan muchos mundos. Hasta las 20. Tierra de una radio, muchas voces. 5 años tendiendo puentes. 98.1. Un mundo donde quepan muchos mundos. Hasta las 20. Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por una radio, muchas voces. Muchas voces. Bienvenidos, estamos en Tierra de Cronopios. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo tranqui? Bien, estás muy contento hoy. Estoy muy contento ¿Qué porque pasó? Porque me pasó algo maravilloso. Estamos aquí en una radio muchas voces. Una radio maravillosa. Una radio maravillosa. Hoy trajo el postre de bananas. Ay, sí, ¿se los diste ya? Ya se lo comieron. Ah. No hay más. Bueno, está Hugo acá. Era y para, Nico. Para nuestros invitados no, también. Ah, los invitados comieron postre totalmente hecho con súper orgánico. Sí, con harina de arroz. Totalmente. Harina integral orgánica. Yo le tengo un cosito, pero cuando lo probé, ahora el señor Hugo. Vos le tenés idea. Él es el señor Hugo. Ah, ¿está claro? Bueno. El señor y el Hugo. Señor Nico también. Y el señor Nico está ahí también detrás en los controles. No, estoy contento porque me llegó algo así. Mire, es increíble esto. Entonces voy a decir la frase, tengo que agradecer. Y algo así dice, usted ya tiene la jubilación otorgada el 14 de octubre. Yo digo, ¡viva Perón, carajo! Claro. ¿Cómo no voy a agradecer? Por bueno. Dios, ¿eh? Evita, Néstor y Cristina también, perdón, bueno, ya que estábamos. ¿Me entiendes? Agradezco. Lassi no le agradezco. Pero no importa. Así que estamos muy contentos de tener la jubilación. Eso es bien, la patria. Bien ahí. Exacto, bien ahí. La construcción de la patria en contra del hambre y todo lo que tenga que ver con eso. Bueno. Hablando de eso. Sí. Lula. Lula da Silva. ¿Usted tiene algo? Lo voy a leer yo, lo leo. Hay algo que no entendemos en la gente, no lo podemos entender. Algo que está sucediendo en Sudamérica. Bueno, Lula 48.4% y Bolsonaro, que no se esperaba. No. El 43.2%. Sí, pero eso que usted dice que no se esperaba es una estrategia. Uh-huh. Las encuestadoras dicen que no va a ganar para que la gente los vote. Es probable. Eso es una estrategia de las encuestadoras. Yo tonto no soy. Ahora, qué loco diciendo que, bueno, Lula realmente había peleado contra el hambre y demás. Bolsonaro volvió todo para atrás. Bien. Y lo votan, ¿no? Se llama miedo. Se llama miedo y hay algo muy interesante en todo esto. Que un homosexual vote a un homofóbico, que una mujer pobre, una ama de casa, vote a alguien que es un racista, que es una basura, que una persona de clase media que le han sacado todas sus posibilidades, incluso hasta de percibir una jubilación, lo vote, eso se llama miedo. Y el primo hermano de ese miedo es la ignorancia. Bueno, amenazó con que si ganaba Lula él no iba a hacer caso al resultado de la elección. Es el miedo. Y además, la violencia. Antidemocrático. La violencia que han generado. Y eso. Bueno, veremos no está qué bueno. Pasa porque van a la segunda vuelta. Yes. Bueno, ojalá por el pueblo brasileño, ¿no? Muerto el Bossa Nova hace 30 años atrás, Brasil cambió muchísimo. Todo lo que sea cultura, todo lo que sea anticultura, lamentablemente a los pueblos los debilita. Yo siempre digo, pueblo sin cultura pueblo marginado, o sea, a la larga o a la corta. Pero bueno, ese es el estamento que ha dejado. Paso una cosita más sobre los incendios. Terrible, terrible. Nosotros, se está quemando acá... El Cuchi Corral de un lado de la ruta y de la otra. Teníamos una chica que es, prestó su auto para estos incendios, que es Nina Kung Fu, Nina, que hace... ¿la conoces? ¿Sí? Ah, mira. Ah, perdón, tenemos a los chicos aquí. Bueno, ya están acá esperando nuestros invitados. De eso. ¿Qué pasa? Bueno, perdón. Para hablar con nosotros se van a tener que acercar al micrófono y yo también. Así que bueno, estamos con Meriem y Pablo. Pablo, que nos van a hablar. Bienvenidos, chicos. Sí, vamos a hablar un poco de todo. Vamos a hablar de medicina china. Y registros akáshicos. Eso es muy y lectura celular. Memoria celular. Memoria celular. O sea que tenemos, o sea, algo que nos hace falta. Todo nos hace falta. Sí. Una lectura de registros, medicina china, todo. Necesitamos todo. No, necesitamos todo. El aceite de THC, todo. Si no, no, todo no. Y bueno, yo lo necesito. Bueno, ¿quiere escuchar el primer tema? Sí. Vamos a escuchar. Ese, te lo dedico a usted. Ah, a bueno. Este tema. Se llama Gracias. Joya tu amor y es de Pedro Aznar. Ya volvemos. Living qué hermoso tema. Espero que te haya gustado. Muy lindo, gracias. No, de nada, se lo merece. Hermoso. Exactamente, divino. Bueno, vos querías decir algo de los incendios, que bueno, siempre lo mismo, ¿no? Siempre intencionales. Una alerta extraña, o sea, todos sabemos de qué se trata, pero digo, si esto se desmadra... Si ¿está esto... desmadrado ya? No, porque son tan... la inteligencia la usan para la destrucción, pero... No, porque aparte no van a quemar el pequeño aeropuerto que hay en la cumbre, ni las antenas que están arriba en los cocos. Ya me parece que van por nosotros, o sea que a los que no quieren es a gente como nosotros. ¿Qué sé yo, negocios inmobiliarios, la autovía, eso dicen en Santa por ahí. No es tan descabellado lo que nos contó Robert los otros días con respecto a que están haciendo una autovía a través del río para comunicarse directamente con Chile. ¿Allá en Rosario? Sí, no es tan descabellado. Y esta también es una autovía que va a venir desde Chile. Porque el gas... Eso desconozco. El gas, tengo entendido, viene de Chile. Y bueno, ahora... es terrible lo que hacen porque se les va de control también, ¿no? Con las condiciones climáticas, porque por ahí quieren quemar una parte y después se les va... ¿Sabe cómo avanza el gas? ¿Tenés idea cómo avanza el gas? Mira. No sé por qué en una época viví en la zona de Cerodino y un día me levanto en el campo y veo una máquina que viene raudamente, gigante, con camiones y todo... los tamberos o los campesinos levantando el alambrado, viene un tipo, cava 4 o 5 metros, creo que son una topadora increíble, y van poniendo los caños. Y se me ocurrió preguntarle, estoy hablando de Santa Fe, año 99, y me dijeron, viene de Chile el gas, campo traviesa, o sea, van. Van bueno, para adelante. No sé, la verdad que desconozco bueno, ese tema, pero... Sí, es raro. Es como una construcción. Nosotros miramos. Bueno, habrá que dejar de mirar y por ahí reunirnos y tomar esto seriamente como creo que corresponde, ¿no? Sí, encima los prenden de noche, que bueno, para que avance. Es muy loco. Tipo, el de ayer lo prendieron... Creo que me dijeron 0:30 de la mañana. Hay olor a quemada, te dije. Hay olor a quemado. Pensé que había algo quemado en la cocina. Y no era el humo fatal. Bueno. Veremos. ¿Volvemos a nuestros invitados? Vamos a volver a nuestros invitados. Medicina China. Meriem y Pablo. Exacto. Pablo, Medicina China. Y Meriem. Y Pablo. Exacto. Son como socios. Son como socios. No sé, que cuenten ellos. Claro. Bueno, pero a mí me gusta que cuenten desde el comienzo. ¿Cómo empezó cada uno? ¿Cómo empezó con este cada tema? Uno individualmente? Vamos bueno, a dar a ella primero la Bueno, empieza Meriem. Tiene que acercarse, Nico, ¿no? Lo más que puedas. Espera, vamos a acercarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bárbaro. Bueno, me preguntabas cómo empecé. 2012, fines de 2012. Bien. Año fuerte. Y bueno, estábamos yendo a reuniones con una amiga al Bioespacio en Buenos Aires, famoso. Y con esta amiga, ella es maestra en registros. Y entonces a mediados de 2013 yo le pregunto, che, ¿y yo puedo hacer registros también? Y me dijo, obvio. Es más, se rió porque sabía que en algún momento iba a salir la pregunta, entonces armamos una iniciación. Y bueno, de ahí arranqué. Primero preguntas para mí, limpiando mucha historia familiar, muchas cosas de relaciones. Yo soy de Mendoza y cuando me voy a Buenos Aires entro en grupos, en trabajos y eran todas relaciones muy kármicas, muy densas, muy pesadas, ¿no? Entonces todo ese 2013, 2014 estuve trabajando mucho en todos estos procesos, estas relaciones, situaciones con el dinero también que estaban ocurriendo. Y 2014, fines de 2014, a los 6 meses de la lectura de registros, voló todo por el aire. Para bien. Obviamente, justo. Para bien. Y bueno, de ahí se abrieron un montón de puertas y de situaciones que después con el tiempo llevaron a seguir sumando más herramientas como memoria celular. ¿Querés contarle un poquito a la gente que nos está escuchando qué son los registros akáshicos? Y es acceder a memorias de vidas pasadas para solucionar ahí traumas que hay de otras vidas, votos kármicos que hay de otras vidas, ¿sí? Pueden ser, yo puedo tener una mala relación con mi madre que venga de muchas vidas en las que hemos sido hermanas, tal vez, y tenemos un juramento de juntas para siempre y ahora no nos podemos despegar. Y los hijos necesitan alas. Y si mi madre no me da alas o yo no me quiero ir, porque está esta cosa visceral de fondo, ninguna de las dos puede seguir evolucionando. Entonces hay muchos votos y contratos de otras vidas que hoy ya no nos sirven. Entonces es el momento también de ir cancelando, de ir cortando esas cosas para poder evolucionar y ir más livianos también. Sí, hay votos de pobreza, votos de silencio. Claro, votos... los que han sido terrible. Monjes tienen votos de votos de pobreza, de castidad, de autoflagelación, de silencio. Ni te digo de obediencia, sí. Los que han estado por ahí en sectas también. Claro, hay que cancelar todo eso. Votos de mendicidad también. A veces se engloban dentro de lo que es escasez, pero tienen esa sutileza de, por ejemplo, renuncia a la herencia. Claro. Porque no solo la herencia física, también es la herencia espiritual. Muy súper interesante, súper interesante todo lo que sale en una lectura de registros. Sí, la idea también es, además de limpiar eso, esa cosa por ahí más densa de estos votos, de estos contratos, una vez que eso se limpia, digamos, también poder acceder a cosas más lindas que tenemos. Porque hay vidas que no todo ha sido tan pesado y feo durante tantos miles de años que estamos encarnados. Entonces, también hay cosas muy lindas, hay muchos aprendizajes, hay muchas capacidades espirituales que también es momento de traer de vuelta. Sí, también calculo que ahí podríamos enganchar un poco con Pablo. El cuerpo también está involucrado. Claro. Muchas veces, ¿no? Sí, hay memorias que están en el cuerpo. Se dice, a ver, el ADN está en la parte química, que son estas dos hélices, ¿no? Toda la parte química. Pero se habla de que son 12 capas de ADN. Sí, y en las tres primeras está toda esta información que es de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, incluso del inconsciente colectivo. Y después ya las otras capas son capas cada vez de más potencial espiritual y de más desarrollo y de más milagros, básicamente. O sea que vos podés ayudar a alguien, o sea, que está trabado en algo, que no encuentra la solución, que no encuentra su conciencia, que no enfrenta la situación, y vos lo podés ayudar en una sesión a ver, se desnudás de alguna manera esa una situación. Se puede ver si el origen es de vidas pasadas, se hace una lectura de registros akáshicos, si no, yo hago una entrevista previa para ver más o menos cómo encararlo. Sí. Si veo que en realidad viene por el lado de los ancestros, hacemos un par de sesiones de memoria celular. ¿Qué es la memoria celular? Y es los traumas de los ancestros se graban en el ADN y se transmiten esos traumas, esos miedos, esos patrones a las generaciones siguientes. Es como que mi abuelo pasó mucha hambre, por ejemplo. Y entonces las generaciones siguientes lo que hacen es, cada vez que hay una situación así de un poco de alerta económica o que se vacía un poco la heladera, entramos todos en pánico, ¿sí? O no en pánico, sino que se siente esa adrenalina como que viene adentro y a veces hacemos macanas por esos miedos. Claro, sí. Obviamente, entonces, desesperación. De la desesperación o... personas que han sido maltratadas en sus parejas le pasan a las generaciones siguientes una memoria de que no es racional. Claro. O sea, yo puedo querer con mi 1% de córtex cerebral estar en pareja y yo veo que me boicoteo todo el tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me boicoteo? Y porque de fondo 99% de todo mi registro de todas mis memorias, de todos mis programas, no quieren saber nada porque para mi sistema eso es peligroso. Claro, es un riesgo. Claro. Incluso a veces riesgo de vida. Hay situaciones sí. que hay, no sé, moverse de un lugar a otro, cambiar de trabajo, incluso a veces puede ser visto como, como riesgo de vida porque algún ancestro la pasó mal. O ocurrió en circunstancias, por ejemplo, una pérdida económica que obligó a cambiar de trabajo y está el recuerdo de ese trauma. Y entonces se pasa a las generaciones siguientes, cambiar de trabajo está malo porque ocurrió en estas circunstancias. Sí, es súper interesante, súper interesante y súper movilizador, ¿no? Cuando sí, uno va... Sí. Sí, lo que me gusta de memoria celular, por ejemplo, es que no es solamente el diagnóstico de cuándo ocurrió, qué es lo que ocurrió, sino que en la sesión se trabaja con colores y frases del método González, que se trabaja con colores y frases, y se sana eso. O sea, se trabaja con el ancestro para sanar ese trauma, limpiarlo y vos ya seguir camino sin, digamos, el estrés postraumático, sin el programa. ¿Sí? O sea, no es que borras la experiencia, digo, el evento, pero cambias cómo lo percibió y qué hizo con eso. Entonces no tenés el estrés postraumático del programa de repetirlo o no repetirlo. Claro. Esa, no conozco la técnica, pero ¿cómo es? Contanos así cortito, ¿cómo es la técnica? Bueno, esto se trabaja con colores, o sea, yo voy guiando. No, y ahí van apareciendo... La persona es la que ve, ¿sí? Entonces yo voy guiando, según lo que va viendo o sintiendo, se la va guiando para que también haga la relación con lo que le está pasando a ella en esta vida. Y se le pregunta y las propias células son las que saben qué color necesita. Claro. Sí, yo tengo una cartilla, son cerca de 300 colores con sus frases. Y sus propias células son las que saben qué color es el que va, qué color necesita. Y el mismo color... Es súper interesante porque hay gente que te dice, no, yo no tengo, no conozco nada de mi pasado, de mis ancestros. No puedo ir a trabajar porque no conozco la historia, no sé de mis abuelos. Y no... No es así, o sea, podés laburar igual. Claro, muchas chicas que son adoptadas, por ejemplo, que no tienen forma de acceder a datos de los abuelos, de los padres, siquiera, lo pueden trabajar. Aparece igual. Sí, aparece igual. Eso es súper interesante. Aparte están, como vos decís, en las células y en el campo cuántico, ¿no? Sí, también está toda la información. Como que tiene muchos nombres, innato, campo, cuerpo cuántico, doble cuántico. Doble cuántico, sí. Pero es toda esta información que está en estas 12 capas de ADN. Como persona tenés que tener un don especial, una apertura, algo, ¿no? No, yo pido, al igual que en registros, que 48 horas antes no hayan tomado... ni alcohol, ni marihuana, ni estimulantes, ni Red Bull, así de estricta me pongo, porque hay muchas cosas, ¿no?, que alteran a veces, sobre todo el campo mental. Si veo que viene alguien muy mental a la sesión, o que se conecta, ¿no?, también porque hago a distancia, hacemos una meditación para calmar también el mental, porque si no interfiere mucho. Claro. Pero no es necesario ni ser vidente ni nada, o sea, la información pura ignorancia mía. No, vos le preguntabas para ser lectora de ir a una consulta. Yo tengo un interrogante. A ver. Habíamos quedado, no sé en qué conversación, discúlpenme, pero la verdad que me cuesta medio hilvanar. Pero hemos dicho que todos tenemos la capacidad para lograr, no digo lo que se nos plazca, pero sí como para reencontrarse así con la conciencia o ver un error o intuir que ese paso no va a ser bueno, creo que, pero bueno, lo tuyo obviamente en este caso va mucho más allá porque estamos hablando de algo muy interno, muy que uno no lo puede intuir, obviamente. Uno puede saber que los abuelos son italianos y que vinieron de Italia, no muy acomodados, y que el miedo existe, obviamente, ya lo va intuyendo, ¿no? De que uno también siente ese miedo de alguna manera. a algunos les ha dejado de importar, entonces dicen, bueno, esto no lo voy a lograr nunca. Claro, como que hay... también es una pena, ¿no? Porque es como que por ahí tenés algún don y no lo podés aprovechar porque te interfiere. Esa cosa del fracaso constante, del ser la mujer o el hombre que van en busca de algo, tienen la capacidad, pero es como la fractura ante el éxito. O sea, lo tienen ahí, pero no pueden acceder a eso. Claro, y son autoboicot que vienen, te digo, son tres cosas básicas que tienen que, cuatro cosas básicas. Puede venir de una vida pasada, porque si vos tenés un voto de pobreza, o de renuncia, o de mendicidad, el éxito no va a venir. Y no tiene que ver con algo mental, el miedo al éxito o el miedo al fracaso. Después también puede venir de esto de los ancestros, realmente. Pero también puede venir, si en tu primer trabajo tu jefe te gritaba o sufriste acoso en tu primer trabajo, hay un trauma directo tuyo de esta vida. ¿Y ahí se despertó? ¿Se descubrió? No, tu trauma de esta vida se va a enlazar con lo que viene de otras vidas y de tus ancestros y va a ser la bomba. Perfecto. Y la bomba se completa con todos los introyectos que tenemos del inconsciente colectivo y de lo que estamos recibiendo de los medios de comunicación. Eso es terrible. Es terrible. El trauma vicario es terrible. Es terrible. Cuando te referís a los medios de comunicación... En general, culturalmente, desde lo que se habla en medios de comunicación, en el púlpito de la iglesia, hay mucho introyecto del sacrificio, de la pobreza, del culto a la pobreza. Claro, ya está somos pobres. ¿No? Del sufrimiento, de que la culpa es del otro, y si te va mal vas a ir al cielo. Como muchas cosas que hacen que también uno se boicotee, inconscientemente obviamente, porque nadie quiere realmente pasarla mal, pero hacen que uno se boicotee porque uno quiere ser buena persona, uno quiere ser un patriota, ¿no? Uh-huh. Y si la patria es ir con toda la masa, porque todos hicimos el juramento a la bandera a los 9 años, sí. Y si alguien en la tele, o en el púlpito, o en la calle, o en una canción dice los argentinos somos todos así, o a la Argentina le está pasando esto, la tenemos, ahí vamos todos, claro. Ahí vamos todos, porque todos hicimos el juramento de ese juramento de pertenencia. Uh-huh. Es muy loco. Sería como las ovejas, ¿no? El rebaño, vamos todos atrás de... Y salirse de esto, qué difícil, ¿no? Primero, no mirar nunca más televisión, no mirar noticiero. Claro, pero si yo hace muchos años ya. Si cada vez que ves la tele te volvés a enganchar es porque hay un juramento de lealtad, que puede ser de este video o de anteriores, si no es la primera vez que encarnaste en Argentina, probablemente en otras vidas hiciste algún juramento ahí de pertenencia a algún lado, o a ambos, y entonces vas a estar repitiendo otros patrones y te vas a volver a enganchar en la misma dinámica. Uh-huh. Entonces todo lo que digan que Argentina pasa, que Argentina tiene que ser, te va a costar despegarte y vivir tu mayor potencial. Qué bárbaro, ¿no? Bueno. ¿Cómo salimos de aquí y nos colocamos en la medicina china? Y la conciencia. Vamos. Ambas terapias que se basan en la conciencia. Tanto las técnicas que ella explicó de los registros, la memoria celular y la medicina china, ambas refieren a estar consciente y aprender sobre uno. Entonces, la medicina china lo que propone, la base, es esa, justamente. Que cuando uno va a una sesión de medicina china, hacerse atender por cualquier síntoma o una enfermedad, el terapeuta lo que tiene que favorecer es que la persona aprenda de sí misma. ¿Qué le está diciendo su cuerpo? ¿Qué significa ese dolor? ¿De qué órgano viene? ¿Qué elemento? Ya hablarle un poquito más por fuera del folclore de la medicina china, que son los elementos y las palabras en chino, o las técnicas, sino como ya que estamos en Argentina, transformarlo un poquito, que es lo que a mí me gusta hacer, que se entienda, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Ponele los elementos. Cada elemento tiene su órgano, su víscera. Lo bloquea una emoción, en general. Somos personas emocionales y nos afecta mucho lo que se emociona, las emociones bajas. Ponele a la madera, que está el hígado y la vesícula biliar, el enojo. El enojo lo bloquea. Entonces ahí, si la persona suele tener un temperamento que es muy irascible, yo ya sé que viene mucho por ese elemento. Madera. Hígado, vesícula biliar, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Si hay más síntomas de ese elemento. Después está el fuego, el corazón, intestino delgado, los sustos que afectan el corazón, sí, o los sobresaltos, o las risas sobresaltadas o exageradas, mirá vos, la euforia, eso afecta al corazón, que tiene que ver mucho directamente con la mente, todo lo que es rumia mental, viste, no poder descansar bien. ¿Y quién alimenta al fuego? La madera. Entonces, cada elemento alimenta al siguiente. La madera al fuego, el fuego a la tierra al metal, el metal al agua y el agua otra vez a la madera. Entonces, si a uno está sobresaltado, va a alimentar de más al siguiente y se va a agotar. Entonces, a la larga, se va a agotar. Ajá. Entonces, si hay un... Súper interesante esto. Claro, si hay mucho, mucho trabajo del hígado en la madera, sí, a la larga, con el tiempo, se agota. Se cansa. Entonces tenés el síntoma contrario. Uh-huh. En vez de hacer cosas, porque es el arquetipo de la madera, es el pionero, se dice, el que hace, el que ejecuta. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí limpia la sangre, tiene el hígado más de 800 funciones, pero bueno, limpia, la distribuye a la vesícula y la transmite al sistema. Pero si hace eso demasiado, demasiado, demasiado, alimenta mucho el corazón. El corazón trabaja mucho, el intestino delgado, que es el acoplado ahí, los dos, en el fuego, también van a trabajar mucho, va a haber mucha rumia mental. Y el que sigue, que es la tierra, que es vasopáncreas y estómago, también van a verse sobrealimentados. Entonces hay que ir trabajando el que más está con síntomas primero y obviamente equilibrar toda la estrella. Todo. O sea, y yo tengo todo entonces. Tienes toda la rueda. Una pregunta, tiene que ver con las emociones, pero exacto, con las energías también. Claro, claro. Y cómo la persona tramita o transita, uh-huh, las situaciones que pasa. Si aprendió a sentirse ante determinadas situaciones en general con miedo, va a verse afectado el elemento agua, que, ajá, es riñón y vejiga, que es la energía vital. Los riñones en medicina china se sabe que está la energía vital, la vitalidad heredada del yin y yang, madre y padre, el óvulo y el espermatozoide. Wow. Y la energía del cielo ancestral es esa, del cielo anterior y del cielo posterior, que es la que recuperamos en las 24 horas. Sí. Con la comida, el descanso, la buena gestión de las emociones. Que ahí se unirían estas dos técnicas de alguna manera con lo que nos viene. Hemos compartido muchos pacientes. Claro, sí, claro, con lo que viene de atrás. Han compartido pacientes. Sí, sí, uh-huh, muchas oportunidades que ya... Qué bueno eso, ¿no? Integrar. Sí, sí, sí, eso la verdad que pacientes que por ahí desde la medicina china no avanzaban como queríamos, yo le digo, mira, hacete una sesión con Mary. Que te entreviste a ver, porque creo que tenés que trabajar algo que la medicina china no está alcanzando. Entonces, qué bueno. Se hizo un par de sesiones con ella, o una, un par, y después volvió a atenderse conmigo y había avanzado un montón. Los síntomas que tenía eran re poquitos, que nosotros por ahí habíamos alcanzado una mejoría y una meseta. Claro. La meseta de no poder, claro, seguir mejorando. De no seguir avanzando. Y pudimos. Entonces es como que ahí hicimos una sociedad, como dijeron ustedes al principio, de trabajar en conjunto, ¿no? Con una persona específica. ¿Y cómo trabaja esto la medicina china, por ejemplo? Cuando vos encontrás, no sé si llamarlo un desorden, por ejemplo, en un órgano, o que está laburando de más un órgano, ponele, como vos dijiste, el hígado o el que fuera. ¿Cómo hace la medicina china para ir reacomodando? ¿Con qué elementos? ¿Cómo se hace? Contale muchos, un poco a la gente. Eso tenemos, la medicina china tiene muchas herramientas para diagnóstico, para, ajá, saber. No solo es el interrogatorio, si tiene estudios desde la alopatía de sangre o rayos X de huesos o cualquier estudio que se haya hecho, sirve se puede hacer el, digamos, el vistazo desde la medicina china y reconocer qué significa, digamos, la traducción de la alopatía a la medicina china. Lo que le cuesta es al revés, al médico alópata de los términos chinos, pero hay mucho diagnóstico por la lengua, que se llama glosodiagnosis, por el pulso, que ¿no? Los dos brazos tenemos 6 pulsos en cada uno, uh-huh. Hay 3 pulsos profundos en un antebrazo, en una muñeca, otros 3 pulsos superficiales, que son los 12 meridianos, órganos y vísceras, que están en las líneas de energía que recorren todo el cuerpo, uh-huh. Y se pueden medir según el pulso. Entonces, hay 2 métodos de diagnóstico muy efectivos que se usan mucho, que son esos. El glosodiagnosis, que es el vistazo de la lengua, que te dice puntualmente muchas cosas y te confirma. Y también la pulsología, que uh-huh. Es el tomar el pulso, los 12 pulsos. Y después, bueno, obviamente el interrogatorio, esto, preguntar a la persona, todos los síntomas. Puntualmente, siempre es mejor tratar el síntoma más fuerte y más urgente. Claro. Que sería el incendio, ¿no? Que es lo que la persona va a tratar. Claro, es lo que le está... porque se acerca, digamos, a la consulta. Exacto. ¿No? Y obviamente, sí, también empezar desde una primera sesión a equilibrar todo todos sus meridianos, digamos, equilibrarlos y ver puntualmente lo que está más urgente. ¿Qué te dice el consultor, el que te consulta? ¿Qué te da datos específicos sobre lo que se está sintiendo? Exacto. Bien. Ponele, si es algún dolor de cabeza o una ciatalgia, una lumbalgia, alguna vértebra que le duele, una contractura, puede ser un órgano que le duele alguna parte del, no sé, el hígado, los riñones, o algo, puede ser cardíaco, puede ser que se le cae el pelo, cualquier síntoma, la medicina china lo va a tomar y lo va a poner en el elemento que corresponde para hacer un buen interrogatorio y diagnóstico para sacar el síndrome de la persona. Y poder hacer el tratamiento correspondiente, con acupuntura, con ventosas, con tuina, con praxis, que yo hago tibetana, praxis vertebral tibetana, que es acomodar las vértebras las más que se pueda, porque hay casos que son, poner escoliosis, que son muy difíciles, son los más difíciles. Sí. Pero bueno, si está un poquito desacomodada, enseguida se pueden volver a corregir, ¿viste? Después tenés craniopuntura japonesa, que esa también la aplico. Qué que bueno. Es un microsistema de cráneo, la auriculoterapia, terapia en la mano, que es manopuntura japonesa, que son, se usan agujas cortitas, más cortitas que las otras. Y que si se ríen porque yo estoy poniendo cara de pánico con las agujas. No, nada, pero no se siente nada igual. Esas agujas acupuntura. Claro, sí, no se siente nada. Son finitas como un pelo, no se siente nada. Y te entra. Poquito, muy poquito. Llega hasta el músculo o un poquito antes, ¿viste? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 36 y empecé en el 2013. Loco, parece mucho menos. Parece 10 años más joven. Sí. Siempre me dicen que estoy más joven. Escúchame. No, porque la gente se rige sobre la confianza que da el tiempo de la historia. Exacto. Del... Sí, la experiencia. Exacto. Bueno, yo empecé en el 2013 a atender. Cuando hice la carrera... Fue por un amigo que lo había visto hacer algunas técnicas, ya se había recibido y bueno, nos juntábamos por ahí después de entrenar. Yo hacía acrobacia de piso y daba clases también. Y bueno, estaba en Buenos Aires, en Capital, y lo vi hacer algunas técnicas a otros amigos o amigas ahí, que les dolía por ahí un brazo del entrenamiento, o la muñeca o la rodilla. Y me gustó. Yo ya estaba en el mundo del yoga, dando clases de yoga, y ya estaba en tema de salud. ¿Viste? Entonces ahí le pregunté, ¿dónde hiciste la carrera? ¿Dónde estudiaste? Y empecé ahí a estudiar, me escribí y no paré más. Ahora, qué bueno. A los dos, ¿no? De alguna manera, esto, ustedes, vos empezaste con el yoga primero, ¿qué fue lo que te llevó ¿Desde dónde? ¿Qué? ¿De chiquito ibas al jardín de infante y dijiste, no sé, viste algo que te conmovió? No sé, un elefante con brillante. ¿Qué fue lo que te llevó a...? Sabés que ahora que lo mencionás, sí, ponele, yo tenía... Y ponele, me gustaban mucho las películas de artes marciales que meditaban, que hacían kung fu. Sí. Y... ponele, iba a una colonia, que mis papás me mandaban a la colonia acá a Tanti. Mira. Y me iba, no sé, me alejaba un poquito de los compañeros de ahí en el arroyo. Sí. Y me sentaba en la piedra a meditar. Entonces, de repente aparecía un profesor o un par de compañeros mirándome y abría los ojos, estaban todos mirándome. Ah, o sea, claro, ya de chico ya. Ya venías. Sí, es medio como dice Mary, de otra vida, como que es muy obvio. Claro, ya venía Tanti y mirá dónde fue a parar. Exacto. Y bueno, ya. Más o menos cerca. Sí, está más o menos cerca. Volvió para. Hola, vamos a ponerlo acá. De Mendoza. No, pero ¿cómo? ¿De chiquita te pasó algo? ¿Viste algo, te llamó la atención desde muy pequeña? No, siempre fui de cuestionar mucho. Mis padres son muy religiosos, casi fanáticos, y siempre fui de cuestionarme mucho. Siempre. Entonces, como que yo me planteaba si las cosas eran tan así, si no había otra forma. Entonces también esas preguntas te van llevando a encontrar distintas cosas. Igual en el medio salí de la secundaria, hice la facultad, olvídate, hasta que un día en la montaña... Me cruzo caminando por el Aconcagua, un médico naturista. Ah, mira. Y me empieza a hablar de Pitágoras, de la respiración pitagórica, de que los chakras, y nos fuimos todo un camino hablando, y fue, qué interesante, y ahí fue como empezar, pero quedó olvidado un montón de años todo eso, y después de pronto... Volvió. Sí, después de pronto volvió. Qué loco, qué bárbaro. ¿Y dónde se conocieron? Simplemente como nos conocimos en un taller de aprendiendo una técnica que es pares biomagnéticos, que se hace con imanes de neodimio. ¿Qué es? Es una técnica que se usan imanes de neodimio, que son muy potentes, ¿viste? No son eléctricos, sino que es neodimio, bueno, tiene unos gauss muy fuertes, un campo magnético muy fuerte. Y se usa para corregir nuestro campo energético, distorsiones en el campo energético nuestro y equilibrarlo. Entonces fuimos a aprender esa técnica con una de mis profesoras de la carrera de cuando hice la medicina china. Y entonces ahí nos encontramos que yo como que ni la registré a ella porque yo estaba en pareja, estaba conviviendo con otra persona y otra vida, otra historia. ¿Qué? No tendría que haber preguntado. Pasaron tres meses y yo después me separé y volví a mi vida soltero. Pero nos conocimos ahí. Ella sí me registró a mí. Pero no de esta forma. Parece de Leo. De Leo, Pablo. Parece. De Leo. Bueno, y después, un año después, yo ya había renunciado al trabajo en la oficina. Y estaba mirando Facebook y me aparece la publicidad de él. Y digo, a este chico lo conozco. Oh. Porque ella era geógrafa. Yo estudié geografía, trabajé durante años en municipios, en estado, en organismos internacionales, consultora. Pero se me frió el cerebro, literalmente. Podía seguir haciendo mapas, se me frió la muñeca, literalmente. Entonces como que ya esas puertas se cerraron. Qué bueno. Y bueno, estaba ahí con las terapias. Ya hacía rato que estaba haciendo terapias y estaba un día en Facebook y lo veo, ay, este chico lo conozco, y le escribí, inocente de mí. Y me mandó solicitud de amistad, yo le acepté, y me dijo, hola Pablo, ¿te acuerdas de mí? Hace un año que nos conocimos en el taller de pares biomagnéticos. El Facebook es tremendo. Escuchame una cosa. Qué loco esto. Bueno. A nosotros nos pasó algo parecido, nos conocimos antes y después nos reencontramos por el Facebook. Exactamente, sí, más o menos, pero bueno. ¿Y cuántos años hacen que están trabajando juntos prácticamente en esto? El 2016, a mitad del 2016. Ya es un tiempo largo. Un montón. A mitad del 2016, sí, fue bastante. Que El otro día fuimos... Congenian. Congenian bien. Sí, tuvimos nuestras idas y venidas, pero ahí como solucionando y solucionando. Como normal, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo. ¿Quieren que... no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Usted qué quiere que hagamos? ¿Qué va a ser? Un tema. ¿Y quiere que volvamos y vayamos a la tanda? Ah, ¿quiere que vayamos al tema? Bien. Pues si ya sabes, ya me conoces. Yo lo hago laburar, pobre Nico. Dos veces lo hago. Vamos, Nico, haga usted lo que quiera. Ya volvemos aquí. Estamos en Tierra de Cronopios, en una radio muchas voces. El vino en tibio, sueños al jadear. De su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Gente sin fe, esta botella se ha vaciado también. Los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1, una radio, muchas voces. Seguí escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. La sepulté en un rincón del sótano, bajo un montón de trastos viejos, y borré todas las huellas. Al otro día, los criados sospecharon lo ocurrido, pero es gente que carga tantas cosas en la conciencia que no se animaron a ir hasta la policía para denunciarme. Decidí despedirlos, pero nadie puede saber que tramaran en contra de mí junto a los otros fanáticos de la secta que integran. Durante algún tiempo creí que todo estaba en orden, pero poco a poco después sentí como si algo me desgarrara el cerebro. Enseguida supe de qué se trataba, puesto que hice algo indebido. El alma de alguien como Asnat o su padre solo se desprenden a medias del cuerpo y se mantienen con vida hasta tanto este dure. Asnat intentaba apoderarse de mí, intercambiar su cuerpo con el mío. Trataba de arrebatar mi cuerpo e introducirme dentro de su cadáver, el que yacía en el sótano. No ignoraba lo que me guardaba. Por eso ocurrió la crisis que terminó conmigo en la clínica. El resto fue inevitable. Terminé asfixiado por las tinieblas en este putrefacto cadáver de Asnat, que yacía en un rincón del sótano. Ella ocupaba entonces y para siempre mi cuerpo en el sanatorio, porque ya había pasado el Día de Todos los Santos. Pero el sacrificio valdría la pena aunque ella no estuviese allí. Ahora estaba lista para difundir su maldad por todo el mundo. Me hallaba desesperado, pero pese a todo, me las ingenié para escapar. La debilidad me impide hablar, aunque sea por teléfono, pero puedo escribir. Tal vez aún pueda recuperarme y pueda escuchar mis palabras de advertencia. Líquida a esa maldita al demonio, si tienes en algo el bien de la humanidad, y toma la precaución de que se queme el cadáver. De lo contrario, continuará viviendo. Pasará de un cuerpo a otro eternamente. No permitas, Dan, que te enrede la magia negra. Me despido. Ha sido un gran amigo. Arréglate con la policía inventándoles algo que puedan creer. No me perdono por haberte metido en esto, pero no es este el momento para lamentarse. Apúrate. Espero llegar a la paz, ya que la vida del monstruo en cuyas garras estoy no puede prolongarse demasiado. Confío en estas palabras que lleguen a ti. Mata al monstruo, mátalo. Hasta siempre. Edward. El final de la nota solo pude leerlo después de recobrar la conciencia, pero volví a perderla casi de inmediata con la vista y el olor de la criatura que se recortaba contra el umbral. El ser que ya no volverá a moverse. Mi mayordomo, hombre de más sangre fría que yo, no huyó ni se desvaneció ante el espectáculo que se le ofreció al día siguiente en el umbral. Se limitó a llamar a la policía. Cuando llegaron, yo ya había sido llevado a la cama en la habitación del primer piso. Los demás seguían yaciendo en el umbral. El olor era tal que los policías se cubrían la nariz con pañuelos muy doblados. Dentro del abrigo de Edward yacía una podredumbre semilíquida y varios huesos. También identificaron un cráneo fracturado y una prótesis dental que, tras varios estudios, reveló pertenecer a Asenath. H.P. Lovecraft, La llamada de Chutlub y otros cuentos. Lovecraft, hoy en el club de Boris Karloff. Radio, muchas voces. 5 años compartiendo la semilla en el aire. 98.1, parte de tu comunidad. Tuncayila, biocosmética natural, 100% vegetal. Una manera de alimentar tu piel con productos naturales. Jabones, shampoos y acondicionadores sólidos. Aceites, cremas y mucho más. Hacé tu pedido al 3548 50 5688. En redes sociales, encontranos como Tuncayila Biocosmética Natural.

Te invitamos al nuevo taller de serigrafía y textil en Ecos. Desde el jueves 13 de octubre y todos los jueves de 14 a 16 horas. A partir de los 14 años y sin límite de edad. Inscripciones al 3548-438106. En Capilla del Monte, Pacara. Gastronomía ambulante. Sanguchería norteña. Lomitos. Milanesas. Deliciosas hamburguesas. Y sándwiches vegetarianos. Todos. Salen con fritas. Y aderezos caseros. Los panes son de elaboración artesanal. También empanadas tucumanas de carne y pollo. Cortadas a cuchillo de masa casera. Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Estás en la 98.1. Escuchando. Tierra de Cronopios. Bueno, estamos nuevamente aquí en Tierra de Cronopios navegando por la estratosfera, como dijo uno, voy a ir desde no, no Buenos te acuerdes Aires de eso. A la estratosfera. No. Ya era como una premonición lo que el riojano no, más famoso. No, como no diciéndole, volvamos ahí. Van a ver lo que les espera. O claro, sea, ya cuando dijo eso que no, ahí llegamos, ya habría que haberse alejado. Yo me quedé así, mirá. ¿Qué hizo? ¿Qué tomó? Pobrecito. Absenta. Le pegó mal. Y bueno, capaz, bueno. Bueno, escuchame una cosa. Acá estamos con Meriem y Pablo. Meriem y Pablo. Registros akáshicos, ¿está bien pronunciado? Sí, y medicina tradicional china. Tradición china. Bien, los dos saben mucho, evidentemente, ya sabemos incluso situaciones íntimas de ellos. Bueno, íntimos, de que cómo se conocieron, cómo empezaron, la intimidad de ellos, clará, de amor, nada susto. Más. Susto, yo dije, bueno, ¿en qué momento? No. Bueno, digo, hablo de eso, che, qué mal pensada. Bueno, yo quería saber algo. Yo tengo algo para contar. Mi mamá, Gladys Leticia, que falleció el año pasado en México, que en paz descanse, una vez tuvo un médico de cabecera, que era un doctor Ruggieri, dice mi mamá, durante 25 años. Ajá. Y iba por su obra social. Cuando este caballero dejó de atender por su obra social, la mandó a un psiquiatra. Mi vieja lloraba, le digo, mamá, qué sé yo, fui a hablar, le digo, che, flaco, ¿qué pasa? No, mirá, yo... ¿Y qué pasó durante todo este tiempo? Y ella me hablaba, me contaba. Viene a colación a esto. Digo, qué loco el médico tradicional recibido en la universidad, ¿no? O sea, médico clínico. La escucha. La escucha, el clínico le da para que se tome un actrón. No sé qué hace un médico, que un médico clínico te dice, te deriva. Te va derivando. ¿Para qué te tiene de 25 años atendiéndote? No, bueno, por eso digo, la escuchaba. ¿Qué piensan de la medicina tradicional? Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, sí. Cuando hice la carrera nos enseñaron, yo aprendí y estoy muy de acuerdo hasta la fecha, que trabajan juntas. No es o una o la otra. Claro. No es medicina alopática o medicina china. Bien. O medicina complementaria, que puede ser cualquiera, sí. Homeopatía, la que sea. Uh-huh. Entonces, las medicinas complementarias y la medicina alopática tienen que ir juntas. La persona, obviamente, tiene que aprender a ser selectiva y a conocerse. En eso es lo que la medicina china hace más fuerza. Conocete. ¿Qué te está diciendo tu sistema? ¿Qué significa este síntoma? ¿Qué te está diciendo tal órgano? Tal elemento, ya llevándolo un poquito para el folclore de la medicina china, los elementos. Generalmente, a la radio la escucha gente que está en el palo, que no tiene conocimientos, ¿sí? Es una radio de un pueblo que tiene conocimientos, y los programas van se apuntan a ese lugar. Entonces vos me querés decir, si a mí me duele el estómago cada vez que me pongo nervioso, y esto me está pasando desde que tengo uso de razón, digo, cada vez que me pongo nervioso me duele el estómago. Ahí de alguna forma te conocés ya. Claro. Ya tenés una punta ahí del ovillo. Exacto. Sí. Entonces tenés que ir sacando más conocimiento a partir de eso. Porque vos ya ahí tenés el estómago, bien, la emoción, bien. La emoción, bien. Entonces, ¿qué emoción? Claro. Nerviosismo. ¿El nerviosismo qué elemento es? Bueno, si te afecta el estómago, va a ser un tipo de preocupación. Porque estómago, vaso, páncreas, hasta la tierra. Y si es un nerviosismo por ahí, eso es una preocupación que te está afectando ese elemento, el estómago, la tierra. Entonces, ahí ya la medicina china te va dando más datos. Claro, ahí vas entendiendo también no más. No sé si seguir yendo porque tengo otra. No es una pregunta, sino tengo como un alegato. O sea, digo, si vos me decís, mirá, lo que tenés que hacer calmar es, yo voy al otro punto, al médico convencional, y me dice, tomate esta pastilla cuando te duele el estómago. No me estás diciendo lo que yo quiero ser, o sea, ¿se entiende? Sí. Diga que usted quiere decir algo. Sí, a ver, yo tenía otra experiencia por ahí con médicos clínicos, con mi madre y conmigo, que nos explicaban todo. Entonces, no todos los médicos son de enchufar una pastilla. Bien, perfecto, macanudo. Sí, sí, sí. El tema es encontrar ese médico y no soltarlo. Claro, claro, claro. ¿Sí? Es muy amplio, pero sí, es cierto también que muchos médicos, más ahora en los sistemas de salud y obra social que te atienden 5 minutos, te dicen, bueno, tómate esto, y bueno, no está tan bueno. Pero habrá que buscar otro médico que tenga otro concepto. Sí, y ir que ampliando el campo de visión. Claro. Por eso, a ver. O acercarte a este tipo de alternativas. Me ha llegado charlando de este tema con colegas o con pacientes mismos, que es así charlando como con ustedes ahora, sacamos temas así, ¿viste? El paciente amiguero sería, que te haces medio amigo y bueno, sacás temas y charlas en la sesión un poquito más rato. Bueno, y sale el tema de, ¿y qué pasa con la persona que no tiene la economía para acceder a una sesión de medicina china? Entonces mi respuesta es, tenés que ir a un lugar que atiendan una vez a la semana o una vez cada tanto de forma gratuita. ¿Medicina china? Medicina china o la terapia que vos quieras hacer, que existe. ¿Existe? Existe. Sí, yo en Buenos Aires conocía. En el barrio chino, por ejemplo, había días que había médicos que atendían de forma gratuita. Entonces, si uno quiere, que hacían diagnósticos. Se puede acceder, por más que tu economía no sea la del terapeuta que querés ir. Podés, pero tenés que encontrar la forma. Me mató la pregunta, porque iba a hacer esa pregunta y me la estaba. Es que es a lo que se llega. Claro. Siempre que hablo de este tema, llegamos a esto y a otros temas también. Entonces es como que, sí, me adelanté. Sí, aceptalo. Me bloqueaste la pregunta. Bueno, esto me recuerda, creo que te hice una pregunta valedera y que en un momento vi que me sentí rarito porque no quería tampoco, o sea, a ver, a uno le pasa algo muy muy grave, lo primero que piensa es en el médico convencional. O sea, bluk, no estoy hablando de una quebradura. Algo raro, qué sé yo, que te sangre en la nariz en un problema, puedo decir, ¿por qué me está pasando? Porque estoy muy mal. Vos ya, te hablo, digo, estoy muy mal, yo mismo me lo digo. Esto, no, tengo que calmarme. Yo ya descubrí por qué estoy mal. Es esto lo que me pone mal. Y es otro ser humano que está al lado mío, suponte, ponele. Puede ser un jefe, puede ser una pareja, puede ser un amigo, lo que fuere. Vos ya mismo lo registraste y de alguna manera, también de alguna manera, te estás como salvaguardando, ¿no? Como curando, diciendo, ya he descubierto cuál es el problema. Sí, ayuda mucho tener la conciencia de lo que es la causa. Bien. Pero tenés que, la otra vuelta de rosca es, tenés que tener herramientas para saber qué hacer con eso y cómo empezar a sanarlo. Claro, claro. Esa es la segunda y tercera vuelta de rosca. Uh-huh. Herramientas, bien. Aplicarlas para empezar a sanar lo que ya sabías. Bien, vos recién hablábamos y decíamos que hay mucha gente que, yo pensé que la gente que te consultaba, o a vos, con los registros acásicos, tiene, una vez escuchó a la vecina y dice, ¿puedes hacer los registros acásicos? Que y dice, ¿los registros acásicos qué son? Que es una tormenta de nieve, una constelación, no, ya me andá, y hacete los registros acá, y cosas, así descubrir. Lo mismo puede pasar con la medicina china. Exacto. O sea, pero no quiere decir que tenga conocimientos, ni siquiera conciencia de lo que te estoy diciendo, me sale la sangre de la nariz y sé cuál es el motivo. Tal cual. ¿Y va mucha gente sin conocimiento? Sí, la mayoría. La mayoría. A ver, acá en Capilla me tocó gente que venía por un síntoma. Sí. A ver, yo acá en Capilla estuve 2 años, ahora estamos viviendo en Los Cocos, desde marzo. Uh-huh. Y el resto, desde el 2013 hasta el 2000, finales del 2019, atendí en Buenos Aires, que es donde yo me crié, sí, en Capital. Y yo atendía mucho, de lunes a sábado, de la mañana hasta la noche, como 6, 7, 8 pacientes por día. Mucha gente. Entonces, acá en Capilla me pasó específicamente que la gente tiene un poquito más de conciencia. Uh-huh. Ah, bien. Esto que vos decís, que con la o sea, gente, sabe que los oyentes de la radio, va. Bueno. Sabe de qué se trata. Exacto. Mm. Tiene la punta del ovillo del conocimiento de lo que le está pasando, ya lo tiene. Te dice, mira, tengo tal cosa, tengo tal emoción y pienso que viene por ahí. Ah, bien, bien. Entonces ya un poquito de vuelta rosca ya tienen. Uh-huh. Obviamente que también me tocó el otro caso de pacientes que, nada, no. Claro. Vengo por este dolor, sácamelo. Como si yo le sacara el dolor. En realidad la medicina china toca puntos específicos con acupuntura o con otras técnicas, con tinturas madre, que es la fitoterapia, uh-huh, que son porcentajes de plantas y se hace una fórmula y la persona la toma determinado tiempo, las gotitas, y complementa el tratamiento. Cada tanto se hace una sesión y complementa las otras técnicas en la sesión, ¿no? Todo el día a día tomando la tintura, si es necesario para ese paciente. Entonces, hubo pacientes que también, obviamente, vinieron y sacame el dolor, pero en realidad el terapeuta lo que hace es guiar al cuerpo para que se autosane. Claro, claro. Nuestro cuerpo tiene capacidad regenerativa, de eso se trata. Qué bueno. Tanto la terapia que hace Mary, registros akáshicos, memoria celular, como la medicina china, es que uno tome conciencia, tenga herramientas y pueda autosanarse. Ah, esa es la idea. Claro. Ahora, hay algo también que por lo menos yo lo vi mucho en los pacientes de Reiki o de biodescodificación, ¿no? Que quieren ir y que vos en una sesión le soluciones todo y irse con no todo resuelto. Y después, ¿cómo? ¿Yo tengo que hacer algo? ¿No? Esa cosa como de solución mágica. Y que a veces la alopatía con una pastillita, por eso no vamos a generalizar y no son todos los médicos así, pero por ahí la gente busca esa cosa mágica, ¿no? De que con una vez ya esté solucionado el tema. Yo veo que viene de dos lados. Como que viene, por un lado, este bombardeo de una pastilla una vez un día. Uh-huh. Si volvés a prender la tele, te vas a encontrar 5 propagandas en 20 minutos. Claro. Y de un solo laboratorio está todo el tiempo machacando, machacando, uh-huh, machacando. Pero por otro lado, hay mucha falta de poder personal. Uh-huh. Que hace que la persona piense que es el médico el que la sana. Claro. Que es el reikista el que la sana. Sí, que es, poder que afuera. Que no tiene capacidad. Uh-huh. Entonces, si yo no creo que yo me puedo sanar, me voy a tirar a la camilla y que alguien me haga. Claro. Así también pasan cosas, ¿no? Porque no todos los terapeutas son honestos y se tiran a la camilla y que me hagan y bueno, puede pasar cualquier cosa. ¿Entendés? Desde, uh-huh, desde una mala praxis a un abuso o también, bueno, temas económicos. Porque vos no te estás involucrando. No te haces cargo, no te haces responsable, claro, de vos mismo, claro, ¿no? Pero es un tema también de poder personal. Uh-huh. Sí, de obediencia a un estado, a una religión, a unos padres, a un sistema, a lo que sea, claro, que tiene más poder que yo. al cambio climático, que tiene más poder que yo. Sí, sí, sí, un supuesto saber que está rondando por ahí. Sí, que tiene más poder que yo, yo soy un simple mortal, que no puedo por mí mismo. Está bien, el terapeuta por ahí tiene más herramientas, sabe más de un tema, pero no es que vos vas y te entregas así nomás y que te hagan. O sea, vos también no estamos educados para reconocer que nosotros podemos. No, para nada. Entonces, no es solamente que hay que esta persona aquí responsable, que es, sino que realmente pobrecito no se ve a sí mismo como es. No se reconoce a sí mismo. No tiene herramientas, ¿no? Uh-huh. También el sistema educativo, y ahora agregas, Pablo, nos lleva por ahí, ¿no? Porque aparte no nos enseñan que somos un sistema energético, que no somos solamente un cuerpo físico y mental. Ni siquiera te enseñan a tramitar emociones. Las emociones se dejan afuera, digamos. Entonces estamos como muy encasillados y no vemos nada por fuera de eso. El mismo sistema educativo lleva a que vos ni siquiera pienses que tenés poder personal, claro, para decidir qué hacer con tu vida. O sea, seguís el libreto. Terminás la secundaria, haces la facultad, trabajás de lo que estudiaste, te jubilás y te morís. Y es el libreto para todos cortado con la misma tijera. Claro. Y nadie cree que se puede salir de ahí porque es lo que hay que hacer, lo que todo el mundo hace, y claro, por ahí hay que ir. Claro, esa es la conducta, obviamente, y la imposición. O sea, obviamente, si te ven mirando las estrellas con la boca media abierta, dicen, este tipo es un tarado. Pero ese tipo que está mirando las estrellas con la boca abierta es el mismo tipo que puede autocurarse y que llega de alguna manera a nivelar, te lo digo por experiencia. Sí, a ver, que puede autocurarse, que todo ser humano, todo ser vivo tiene capacidad regenerativa. Pero que hay algo, el tema, Pablo, es la conciencia, saber que tu cuerpo, con lo que vos le das, sea una inteligencia emocional, tramitar inteligentemente las emociones, saber qué le ingresás de alimento, de hidratación, en las cantidades, en los tiempos correctos, claro, el descanso. Sí, obvio. Tener todo el conocimiento de qué le pasa al cuerpo con lo que le ingresa, sea lo que sea. Y la persona que lo desconoce, que es inconsciente de eso, entonces es el que está mirando las estrellas, que decías vos recién, tiene ese conocimiento. Y lo puede utilizar, tiene esas herramientas de conocimiento para autosanarse a conciencia. Y el que dice, ese es un tarado, que es un inconsciente por ahí, que es la otra mirada, no tiene las herramientas. Entonces dice, la pastilla que me da el médico alópata me cura. Pero no sabe qué esos químicos que le hacen a qué órgano y qué contraefecto le hace, claro, a otras partes de su sistema. Y aparte la gente se automedica. Exacto. Sí, esto me hizo bien para esto. No, seguro aparte que esto que vos decías, Meriem, de la publicidad, que te dice, bueno, el dolor para vos no, por ejemplo, no importa. No me hago. Es tremendo. Claro, o sea, sí, porque lo que te calman es el síntoma, pero nada de ir a la raíz o a qué te lo provocó, qué es lo que te está dañando. Sí. ¿No? Me duele un músculo, me tomo el calmante y sigo. Y bueno, ¿y qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te pasó? ¿Qué? Bueno, ahí me haces acordar lo que vos contabas de tu mamá y del médico, sí, que después de, ¿cuánto? 25 años, la manda, no la atiende más, pero bueno, claro, es lo que está diciendo Estela. Él la escuchaba, sabía que si la escuchaba y después le daba por ahí un calmante. Totalmente. O un Rivotril o algo, ella se calmaba. Totalmente. Y después, y sabía que era un tema psicológico, entonces la escuchaba, sí, muy bien, claro, éticamente, perfecto. Sí. Entonces después la mandó a un psiquiatra, exacto, a un psicólogo. Entonces que haga, que lo tendría que haber hecho antes. Pero claro, obvio, como estaba por sí, la obra, o sea, social. Por la obra social, él la seguía escuchando y hacía de psicólogo. El negocio evidentemente es esto que estamos hablando de seguir el libreto, de que estos son las normas A, B, C, D, hasta el final, hasta Z. Bueno, lamentablemente está todo controlado. Hoy existe la farmacia del monte. Sí, nos enteramos el otro día que hay. O la medicina aborigen, la medicina china, que son maravillosas. Entonces, nosotros, hoy yo ya estoy muy cerca de. Muy cerca del monte. El monte me está llamando, me dice: mirá, loco, este es tu lugar, abandoná. Y soy un tipo grande, digamos. Y digo: claro que sí. Voy a ir al monte. O sea, no sé si me voy a internar ahí en lo de Andrés Yura, pero es muy probable que me vaya a vivir a un monte y que tenga que estar con la bicha y respetarla y que tenga que estar. Estoy como medio preparado. Me llevó mucho tiempo. Pero esa decisión, que es una sabia decisión personal, de eso de mirar tanto las estrellas de tan chico, ¿no? O de ver figuras en las paredes. Me dice: que este pibe es retardado. No, pero hay una. Uy, bueno, mi vieja, imagínate, pues, ya no sabía qué hacer. Pero creo que el camino justo es ese: encontrarse uno mismo, encontrarse con su conciencia, aceptar. Es un camino, no es tan difícil, advierto. Es mucho más saludable, es un placer. Vivir a través de la conciencia. Sí, volver a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Que también está relacionado con todo lo que plantean ellos, con la medicina china. Sí, uno es un loco. El otro día fuimos a ver a un bosque y estaban haciendo una casa de adobe. Y yo me voy, a veces la verdad que me doy cuenta que estoy, soy un medio aparato. Y entonces estaban los chicos con la minga y el adobe, ya un zancudo así gigante, y yo fui, no, ni pedí permiso, metí las manos adentro del sancucho y digo: wow, le digo, está justo, ¿eh? Se quedaron mirándome los chicos, las chicas que estaban haciendo, se reían, wow, me metí la mano en la cara porque me digo, esto es lo que me va a sanar. El barro es sanador, sí. Claro. Ya lo tengo claro hace mucho tiempo, pero tampoco tengo. Había que laburar, había que hacer el periódico, había que mantener a los pibes. No era tan fácil. Ahora que uno ya está más tranquilo. Gracias, no, Perón. Está jubilado. Claro, por eso gracias, Perón. Evita, vamos, carajo. Yo realmente ahora me siento que voy a ese camino. Con Estela vamos hacia ese camino. Lo tenemos recado. Todo el día estamos hablando del monte. Y hacia ahora, la medicina más, sin salirnos más natural, ¿no? Los otros días vimos una. A través del Polo, que era un pintor, era un artista plástico. Entonces le encontramos la vuelta y estamos dando algunos talleres en merenderos. Y le preguntamos a una nena: ¿y vos de dónde sos? Yo soy del monte. ¡Wow! La divina. Me voló total. La cabeza. Sí, es que era una. Sí, la madre. Una recontra desenvuelta, muy años, chiquitita. 5 años sí, cuatro. O tal vez menos, sí. Súper desenvuelta. Y digamos. Entonces ahí está también, dijimos, en los niños está también la respuesta por lo menos. Y esa sabiduría que te da la conexión, claro, con la naturaleza, ¿no? Claro, no vamos a parar. No. Bueno, chicos, ¿quieren contarnos cómo los encuentra la gente? ¿Dónde los busca? Mira, yo tengo una página de Facebook. Vamos. En Medicina China Pablo Argüello. Uh-huh. Y mi WhatsApp, que por lo generalmente, si hago alguna publicidad o algo, porque lo hago por ahí, por bueno, Facebook. Bueno, bienvenido. Aquí este es el lugar, se hacen publicidades. Es por el WhatsApp. Dale el teléfono, a ver. Doy el número. Es 11-56-97-32-30. 32-30, no es difícil. Después lo repetimos. Totalmente. ¿Y vos? Y yo tengo un canal de YouTube y un Instagram que es Meriem Cat Terapias. Las dos cosas, tanto el Instagram como el canal. Están como Meriem Cat Terapias o como De Oveja Negra a Colibrí. Ah, bueno, qué bueno, de oveja negra a colibrí. Entiendo, lo que significa. Entiendo. Bueno, realmente ha sido un placer tenerlos en esta hora que hemos estado compartiendo con ustedes. Igualmente, maravilloso. Sí, vamos bien, ¿no? Bueno, así que los pueden consultar por estos medios. Yes. Y gracias, chicos. Gracias. La verdad, muchas gracias. Gracias. Maravilloso. Hermoso. Ya estaremos con ustedes otra vez. Aparte, hay algo que también uno puede empezar a ver, que es lo que ellos tienen. Sí, y una energía. Porque también hay de todo, ¿no? En el camino hay un montón de chamanes raros y que venden figuritas de colores. Y eso ensucia un poco la métier de los que realmente saben, ¿no? Así que lo mejor, y bueno, en otra oportunidad estaremos nuevamente aquí en Tierra Obvio, de Cronopios. Ya los volveremos a tener por acá. No sabemos Mucho cómo gusto. Despegar. No queremos que se vayan. No queremos que se vayan. Gracias, chicos. Muchas gracias. Nico, música y volvemos a Tierra de Cronopios. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar. Grupo Proyectar. Construcciones civiles, sistema RETAC, plateas y fundaciones, techos e instalaciones. Especialistas en energías renovables. Proyecto y dirección de obra, entrevistas pautadas. Presupuestos reales, usted elige, nosotros concretamos sus sueños. Grupo Proyectar. Teléfono 3548 1543 6667. Just around the bend. Nuestra amiga Renata Barracaccini tiene un mensaje para darnos. Sí, lo vamos a escuchar ahora. Hola, mis amigos cronopios. Aquí Renata para decirles sí estamos. De lunes a viernes por la 98.1, tu dial, una radio, muchas voces, nos encontramos para hablar, para reflexionar, para compartir, claro, música, charlas, reflexiones, textos. Sí, estamos de lunes a viernes de 14 a 17. Bueno, gracias Renata, un placer, compañera de la radio. Sí, ¿eh? Una compañera súper de super, la radio, super, así super. Que para escucharla. Exactamente, después vamos a hacer otro de las astroloqueando, que ya las tuvimos de invitadas. Sí, ya estuvieron las Yo chicas. Yo puedo equivocarme, ¿sabes? Obvio, sos un cronopio. Soy un cronopio. Obvio. Me puedo equivocar cuantas veces quiera. Dígame una cosa, ¿qué película tenemos para hoy para recomendar? Tenemos dos. Cuénteme. Algo de la vida de Marilyn Monroe, Blonde. Qué loco, ¿eh? ¿Querés empezar con esa? Sí, yo me quedé... Es Marilyn Monroe, uh-huh. Es la historia de esta mujer, ¿no? Qué loca, ¿no? Qué deschavada, era muy frontal, no era lo que pensaban, ¿eh? Sí, la película igual es biográfica y ficcionada, exacto, ¿eh? Exacto, era ficcionada, sea, está... pero no era lo que pensaban. Tenía una virtud y una tontería, digamos. Era muy tonta cuando estaba en un papel... Pero al mismo tiempo, además de la locura que calzaba, ¿no? Porque estaba bastante. Venía muy herida de la infancia, ¿no? Una chica no querida. Golpeada por la madre, abandonada por el padre, con ilusiones. Muchas ilusiones, muchas cosas que no podía resolver Marilyn, que en realidad no se llamaba Marilyn Monroe, no, obviamente. Pero bueno. No se sabe si murió o la asesinaron, pero aquí en esta autobiografía ficcionada no tenemos demasiada idea. No hay un capítulo con Kennedy, que no era ningún pato de la boda. Sí, es como que se sabe, digamos, que tuvo algo con Kennedy. No se sabe si es como lo muestran en esta película. Parece, ¿no? Muy terrible. Lo que muestran es terrible. Es terrible. Mm. Se la recomendamos realmente. Está buena para verla. Está lo buena. Que muestra esta película es como que tenía, digamos, muestra toda esta parte de las heridas de la infancia y un yo como dividido. Totalmente. ¿No? Entre la parte pública. Donde ella era muy reconocida y amada, y un yo privado sin ninguna esperanza de amor, ¿no? Totalmente. Entonces ella vivía como de un yo en el otro, ¿no? Claro, pero era consciente, ¿eh? Era consciente en ambas, me parece, porque sabía bien. En algún momento yo... Se perdía también. Tenía una pérdida así de conocimiento, digamos como que de una ausencia. Uh-huh. De una ausencia. ¿Y la otra...? Esta es una, perdón, sí, es una película de 2022 que la pueden ver en Netflix, Blonde o La Rubia, y el director es Andrew Dominik. Y bien, está protagonizada por Ana de Armas. Sí, que tiene un parecido extraordinario por ahí. Y bueno, está basada en una novela, ¿no? No es una biografía estricta, tiene partes ficcionadas. Y bueno, y también otra cosa que queríamos decir era, bueno, que una parte de la realidad que muestra es el consumo de sustancias. Totales. Y lo difícil que era ella en un set de filmaciones, ¿no? Porque de golpe esta cosa que se perdía y... Sí, se perdía demasiado. Se perdía demasiado. Pero bueno, lo loco también es que cuando ella muere... Porque total, bueno, lo decimos pues todo el mundo conoce la historia de... Sí, bueno, ¿no? Algo, algo. Esto de que ella consumía es cierto, pero en la autopsia no le encuentran ninguna sustancia... Claro, lo que pasa es que estaba la CIA de por medio, claro. Era medio raro todo. Pero así bueno, que fue todo muy confuso, pero está buena, está buena para buena, ver otra impronta de ella. Exactamente. ¿Y la otra peliculina cuál vendría a ser? Una película que a vos te gusta mucho, que es Gente como uno o Gente corriente. Gente corriente, una película que ya tiene 45 años. De 1980. 42 años. Trabaja Donald Sutherland, Timothy Huston, cuando eras muy jovencito. Era muy jovencito. Muy jovencito. Y Mary Tyler Moore. Exactamente. La verdad que... Bueno, es una película de culto, vamos a ser psicológica, uh-huh. Es muy muy psicológica. Sí, un drama de una familia de clase media, digamos. De clase media alta. Un poquito esa, alta. Sí, pintoresca, de esas familias yanquis pintorescas. Y bueno, la verdad que Gente como uno, yo la vi en su estreno en Rosario allá por 1980, y la verdad que... no es que sea difícil el film, pero hay que estar muy atento a él porque tiene registros que son realmente muy fuertes, ¿no? Son muy fuertes. Es fuerte, es fuerte la película. La película es la fuerte. Trama, es un muchacho que se hace cargo, digamos, de la muerte de un hermano y todo lo que pasa... Sí. A partir de eso, ¿no? Exactamente. La culpa, la actitud de los padres, la actitud de la madre. Sí. Bastante terrible. Pero bueno, es para verla, interesante la película. Pese a que es de 1980, es bastante... Exactamente. Actual, ¿no? La volvimos a ver y la verdad que... Bien. Está muy buena. Bueno, también se les recomendamos... Es súper importante, es una gran película. Uh-huh. Tiene un montón de premios. Sí, sí. Premios Oscar a mejor película, mejor director, a mejor actor. Timothy, que era muy Houston, sí, era muy jovencito, muy joven. Tiene un premio. Trabaja muy bien siendo joven. Es de la. De la generación de River Phoenix, de Kevin Bacon. Esos actores de esa generación que fueron extraordinarios realmente, que todavía surcan. Sí, y también tiene un premio Oscar Fred Hirsch, que por ahí no es muy conocido, que hace de psiquiatra. Exacto. Y está muy bueno también. El ¿no? trabajo cómo, es... Cómo lo acompaña al personaje, impresionante. Bueno, perfecto. Me gustó mucho. Sí, gracias, pero no vamos a poder atender ahora, pero bueno... Estamos en vivo. Sí, vamos a escuchar música y ya volvemos. Dale. ¿Eh? Escuchamos a Shafán y vemos. Fere de you. és uma praga e me afaga a pele. Bueno, hermoso Javan. Hermoso y antes estaba Javan. Rita Lee. Rita Lee, que escándalo del rock brasilero. ¿Qué te puedo contar de Rita Lee? Lanza Perfume. ¿Te acordás? Lanza. Pero que no era el Lanza Perfume. No hablaba del Lanza Perfume. ¿Saben lo que era el Lanza Perfume? Sí. Era una botellita de vidrio que se usaba en carnaval. Cuando yo era chiquita, yo también, me encantaba. Pero ella lo usaba para otra cosa. Se lo ponía en un pañuelo y lo aspiraba. Rita Lee, entonces hablaba de Lanza Perfume, Carnaval Carioca y de Bahía. De idiosincrasia. Bueno, recién Javan, maravilloso. Hermoso. Recién Javan es una cosa, me encanta realmente, como músico espectacular, increíble. Bueno, tenemos más información. Vamos a volver a pasar los datos de los chicos que nos visitaron. Vamos. Pablo Argüello, Medicina Tradicional China. Yes. 115-697-3230 o en su página de Facebook, Pablo Argüello, Medicina Tradicional China. Y Meriam Cad, tiene un canal de YouTube que se llama De Oveja Negra a Colibrí, y si no, su página de Instagram, Meriem Cad. Perfecto. Registros acálicos. Sí. Bueno, muy contentos con la entrevista. Sí, maravilloso, porque pudimos dilucidar varias cosas, importantes. Muy lindos, importantes. Lindos los dos. Sí, muy lindos realmente. Parecen mucho más jóvenes. Parecen más jóvenes, sí, de lo que son. Es la generación de los muchachos. Bueno, y tenemos que contar algo. Dolina es el flamante ganador del Martín Fierro de Oro de 2022. Mirá Dolina, el negro, qué maravilla el negro. Por su programa La Venganza Será Terrible, que sale por AM750 de lunes a viernes a la medianoche. Qué maravilla el negro, realmente. Y él decía una cosa que me encantó, palabras textuales, en la radio la palabra cobra sentido. Totalmente. Así que pensamos como él. Sí. Te queremos, Alejandro Dolina, totalmente. Te felicitamos desde acá. Una maravilla, Alejandro Dolina, realmente, sí. Tiene mucho, la palabra salida desde un micrófono realmente tiene otro sentido, o sea, hay que hacerse cargo también, y las mentiras también, así que, bueno, ¿qué va a ser? Lástima uno. Tenemos un tiempito más, ya nos estamos yendo. Sí, falta muy poquitito. Totalmente, y nosotros nos queríamos despedir con un tema que se llama Revolution, que es de los Beatles, pero en este caso lo... Nico, lo que no me acuerdo es el apellido del cantante. Weyland, sí, exactamente. Un tipo que le recomendamos que escuchen Velvet Revolver. Que estuviste buscando material. No, cuando lo escuché hace unos 15 años, ya 2000 me parece, no, 1990 y pico, me voló la cabeza, no lo podía creer, lo vi bailando arriba del escenario, todo como descontracturado, loco, un tipo, un ángel especial, tenía una cara especial. Y bueno, lamentablemente el consumo lo terminó de alguna manera sacando del contexto, pero dejó una obra que para mí es maravillosa. El próximo programa nos están visitando Carlos Danza, su señora, su compañera, y Andrés Yura. Vamos a hablar de títeres, vamos a hablar del libro de Andrés Yura. Y va a haber música en vivo. Va a haber música en viva, candombe también, vamos a hacer un pequeño... ¿sí? Y vamos a charlar sobre... Va a haber un recitado. Un recitado divino. Y bueno, los esperamos a todas y a todas que nos acompañen el lunes próximo de 18 a 20 horas por una radio muchas voces. Tierra de Cronopios. Nico, buena semana, gente. Lo mejor. Nos despedimos con ese tema. Dale. Chao, queridos. Chao, chao. A escuchar el próximo programa.